Una gota de sudor bajándole por su rostro. Ella conmigo se entrega, es tremenda revolera. Te sigo dentro de la disco en un lugar encendido, donde te tomé de la espalda. Yo te pido que le metas duro este pasito encendido. Dale, cuecha, vamos ahora. Dentro de la disco en un lugar encendido, donde te tomé de la espalda. Yo te pido que le metas duro este pasito encendido. Y dale, cuecha, vamos ahora.